sobra de vacantes porque los papás, haciendo un gran esfuerzo, mandan a sus hijos a las escuelas privadas para que tengan clases. En la escuela pública no tienen clase nunca. Sí, buenos días, Victoria. Ustedes escucharon a esta señora que se cierran los grados, pero es lógico, porque los docentes lo que están haciendo con todas estas cosas es fomentando la escuela privada, porque la gente que puede, que gana más o menos, manda a los chicos a la escuela privada, están autodestruyendo su propia fuente de trabajo. Sí, Víctor Hugo, soy Gabriel de Colegiales, está muy bueno el programa, solamente llamo porque esa dirigente docente, sin querer, porque estoy seguro que tienen buena intención, falta la verdad. El principal motivo por el cual los alumnos se van a los colegios, los padres mandamos a los alumnos a los colegios privados, es que en los colegios estatales ellos hacen paro sistemáticamente. Entonces, por eso es, o sea que, si quieren hacer una movilización a favor de la educación pública, por favor, levanten el paro. Tema que me resulta maravilloso de Carolina Pacheco, Nada Sucio. Me impresionó la primera frase y de allí en adelante, ustedes están escuchando un tema muy profundo, nada en mi cuerpo es negociable. Esa es la primera frase de esta canción que se llama Nada Sucio y que para este día tan particular de la mujer también nos habla desde un lugar muy, pero muy importante. Carolina Pacheco, desde su disco Señorita Carolina más Filoso. María Luz, de Floresta, y realmente quisiera que homenajearas a todas las mujeres, no aquellas que se distinguieron, las que todos los días damos a luz, ¿sí?, en una sala de partos, con dolor, con nuestra vida y con un montón de cosas. Víctor Hugo, un homenaje a Regina Pacini, a Alicia Moró, a Clara Campoamor y a la más grande de todas ellas, aquella joven de 26 años, que sin ocupar ningún cargo público realizó la más grande tarea social de la historia argentina. Aquella joven de 26 años, Evita. Un gran abrazo. Es un dato siempre asombroso para mí. Cuando estuve en el museo, ¿por qué uno no reflexiona sobre edades? Evita tenía 26 años en los momentos tan importantes de su vida. Falleció a los 33. Pero es asombroso, 26 años. Yo, mi hija de alrededor de esa edad, la tapo si se quedase en mi casa todavía. Quiero decir, es muy enternecedor pensar que haya tenido esas agallas, que haya escuchado ese llamado seguramente. Bueno, Carolina Pacheco, en Nada Sucio, más que recomendable el disco de esta joven intérprete.